en Panamá. El Comité de Familiares por la Defensa de la Salud y la Vida exige justicia ante el caso en donde miles de personas perdieron la vida por el consumo de medicamentos preparados con un refrigerante de radiadores para automóviles. El comité solicita una renovación de la Corte Suprema de Justicia para que se sienten precedentes sobre el caso. Para ampliar, le damos el pase de transmisión a Alberto Iturralde y Ronaldo Ortiz. ¿Qué tal, amigos y amigas de Mesoamérica? Desde Ciudad Panamá les saluda Alberto Iturralde Muñoz de Frenadeso Noticias para la revista radial Voces Nuestras. Desde 2006, el Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y a la Vida, COFADESAVI, inició su lucha por mejorar la situación de los afectados por el envenenamiento masivo con dietilenglicol. El dietilenglicol es un refrigerante para radiadores de automóviles que llegó a Panamá procedente de China y que desafortunadamente para muchos panameños fue utilizado en lugar de glicerina para la preparación de medicamentos en los laboratorios de la Caja de Seguro Social. De acuerdo a datos estadísticos proporcionados por el Comité de Familiares, en Panamá, en el año 2006, la Caja de Seguro Social confeccionó 110.000 recetas, mediante las cuales se distribuyeron a los asegurados 240.000 envases con medicamentos contaminados. Como resultado de ello, según los propios voceros del comité, más de 10.000 personas han perdido la vida. El Ministerio Público, por el contrario, maneja un número inferior de víctimas fatales. Solo 2.100 personas han presentado denuncias ante las instancias de investigación. De ellas, 233 denuncias corresponden a menores de edad. La gran mayoría de los afectados no ha denunciado el hecho por falta de credibilidad en el sistema de justicia panameño. Para más detalles los dejamos con el compañero Ronaldo Ortiz, quien entrevistó a Gabriel Pascual, presidente de COFADESAVI. Escuchemos. Estamos aquí con el dirigente Gabriel Pascual del Comité de Familiares por la Defensa de la Salud y la Vida, COFADESAVI, una vez más afuera de la Corte Suprema de Justicia, compañero, para que nos informe la presencia de ustedes una vez más acá y las acciones que han continuado desde que inició todo esto. Yo creo que han transcurrido 91 meses desde que se da a conocer a luz nacional e internacional lo que fue la tragedia o los genocidios por la gente del tóxico dietilenglicol. Hoy estamos en la Corte Suprema de Justicia en busca de una respuesta concreta, una respuesta que lleve a los responsables al banquillo de los acusados y se le aplique todo el peso de la ley, tal como lo establece nuestra Constitución, el Código Penal y las normas en materia de derechos humanos. No puede ser posible que haya transcurrido ese tiempo y hoy el documento, hay un proyecto que se encuentra en recorrido, en trámite, en manos de Benavides y en manos del señor Moncada Luna, y a la fecha no se han pronunciado con relación a este expediente. Lo que queremos es que se castigue, que se llame y que asuma la responsabilidad en materia, pues, de justicia, y es lo que en estos momentos, pues, llena las expectativas de los familiares de la víctima, que cada día que transcurre, pues, se deteriora su salud. Hay más vía crucis, hay más peregrinaje, y lo que estamos buscando es respuesta concreta a nuestras aspiraciones, en este caso, el derecho que nos asiste por constitución, que es el caso de la justicia. Gabriel Pascual, termina un gobierno, están en transición hacia el otro, se está pidiendo la remoción del presidente magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué opina COFADESAVI ante esta realidad y lo que han vivido ustedes? Mira, nosotros creo que ya el pueblo y la población panameña conoce la realidad que hemos vivido, hemos padecido, y lo que estamos exigiendo es realmente una renovación completa y total de la Corte Suprema de Justicia en estos momentos, para ver si en algún momento puede llamarse de justicia. Nosotros lo vivimos en carne propia con el caso del expediente de la golpiza, donde el juzgado penal y el mismo segundo tribunal de justicia consideraron que había responsabilidad por parte de los afectados. No puede ser. La única vez en este país que nos aplican ley que data del año 70, de la época de la dictadura. Y hoy estamos viviendo nuevamente con el caso de la ingente del expediente del dietilenglicol. Entonces son hechos sumamente preocupantes, sumamente vergonzosos para la población panameña, y lo que estamos buscando es realmente un cambio de cara nueva, un carro de una nueva actitud y una cara que realmente vaya a renovar y darle confianza a la magistratura como es la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué espera de la nueva gestión del señor Juan Carlos Varela al frente del país? Pues se puedan cumplir con los objetivos del comité, que la búsqueda de la justicia, una calidad de vida digna y decorosa, y sobre todo una población saludable en materia, pues, de salud. Y creo que, pues, aquí queda el reto de la nueva administración en materia de salud, darle una atención prioritaria no solamente a los afectados, sino también a toda la población, tanto asegurado como no asegurado de este país. Muchas gracias. Aquí con ustedes estuvo Gabriel Pascual, dirigente del Comité de Familiares por la Defensa de la Salud y la Vida, COFADESAVI de Panamá. Para ustedes, Ronaldo Ortiz, desde Panamá, para Radio Revista Voces Nuestras.